tener buena onda. Me abandonaste porque yo era muy pobre, pero dejaste destrozado el corazón. Hoy me suplicas, quieres volver a mi lado, pero mi vida otro rumbo ya tomó. Por el dinero entregaste tu cuerpo, un mundo nuevo de promesas te ofrecieron, y no pensaste que era yo tu verdadero. Sin darte cuenta, me mataste el corazón. Mozo, sírvame, sírvame otra copa. Quiero embriagarme para olvidarla. Mozo, sírvame, sírvame otra copa. Quiero matar mi corazón que está enfermo. Mozo, sírvame, sírvame otra copa. No puedo olvidar cuánto la quiero. Mozo, sírvame, sírvame otra copa. Me enamoré, me equivoqué y estoy muriendo. Me enamoré, me equivoqué y estoy muriendo. Sírvame otra copa. No puedo olvidar.